los problemas. Solucionalo. Yeah. Plan B, opción A. Tú decides. Yeah. Otro problema, plan B, opción A. Nuevo principio, elige uno, decide ya. Busca otro medio, hazlo, este tren sí que da. Si está fuerte, llega allí donde tu mente va. No se compra, se llama voluntad. Define tu verdad, requiere libertad. Estás en la ciudad, ya, no hay vuelta atrás. Así que me ofreces, sí, yo quiero más. Más sensación, sonido, atmósfera, respiro. Todo lo que veo y miro me enseña. Nada se escapa, me olvido. El tiempo es híbrido, a veces lento y tímido. Descríbelo, convierte cada minuto en único. Capaz de transformar lo trágico en algo normal. Poder cambiar de persona y flipar como Bobby Digital. Momento a momento, elijo mi rumbo. Suelto apuestas, escojo un número y dicto sentencia. Sigo en mi mundo. Ya, yeah, la decisión está hecha. Solo lo separa una línea estrecha. De nuevo en Checo y se join, ya, le doy chicha. Somos autos de choque sin ficha. Dando golpes en la lucha, si la suerte no me pisa. Opciones hay muchas, aunque el destino se encapricha. Hoy no me tiembla el pulso, es el motor de la vida. Éxito o fracaso, aquí da comienzo la partida. Porque tú eres quien mueve el plan. Por tu fin, otro día más, con o sin suerte. Ya, de nuevo vuelvo a someterme. No puedes verme, no lo olvides. Solo la luz puede vencerme. Vete, no intentes consolarme, no intentes detenerme. No pienses que estoy loco, no caigas, tan solo léeme. La decepción va detrás del éxito y mata, créeme. Formo mi propio juicio, es el futuro con mi gente. Plan B, opción A. Capaz de transformar lo trágico en algo normal. Tú eres quien convierte cada minuto en único. Plan B, opción A. Llega de allí donde tú metes va. No importa cómo. Yeah, mi amor por la vida, sí que vivo. No me es difícil sacar algo positivo. Especial colabo, el tiempo es tu mano a mano. No importa cómo, no importa cómo. Ahora activa pasiva, deja que me exhiba. Eludo problemas, aprendo a vivir la vida al mismo. Punto de más, pasar el mes, lección de acrobatismo. Controlo el tiempo, así siempre encuentro lo mismo. Yeah, el mismo pan, el mismo super, la misma cola. El mismo plan, a la misma hora. Sigo, el tiempo viene como una única sensación directa, firme la fortuna. Vivir a lo grande, morir por un sueño. Escapar, estar fuera de servicio, eres tu dueño. Saber estar y dar en el clavo, son el diseño. Los errores no se olvidan, lo aprendí desde pequeño. Plan B, opción A. Capaz de transformar lo trágico en algo normal. Tú eres quien convierte cada minuto en único. Plan B, opción A. Donde tu mente va. No importa cómo. Sí. Ya, tú vuelve. No importa. Y su cola. Sí. Cómo. No importa. Dicho y deme. Cómo. No importa. Tres. En mi drama. No importa. Estar aquí, sí. Tú que me ofreces. Yo quiero más. Esta es mi forma de vivir a lo grande. Tú que me ofreces, sí, yo quiero más. Quiero más, quiero vivir a lo grande. Tú que me ofreces, sí, yo quiero más. Lo que hago es vivir a lo grande. Tú que me ofreces, sí, yo quiero más. Tú que me ofreces, sí, yo quiero más. Tú que me ofreces, sí, yo quiero más. Tú que me ofreces, sí, yo quiero más.